Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Buenas noches, emisión número 23 de Con Otros Ojos. Estamos en este martes que ya se termina, 8 de junio. Mi nombre es Leandro Selén y me acompañan aquí en la mesa Mariana Prado y Alejandro Giofrida. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿qué tal, Leandro? Buenas noches, Leandro. Muy bien. En la operación técnica, Jorge Aguayo, como de costumbre, y les vamos a hacer compañía hasta la medianoche. Feliz Día del Periodista, por atrasado, obviamente, porque no podíamos hacerlo ayer, desde este micrófono al menos, para todos nuestros colegas. En un momento en que el periodismo está siendo centro de un debate bastante fuerte, sobre todo a partir de la modificación a la antigua ley de medios que propuso el gobierno y que fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, pero que después sufrió una interrupción para su aplicación a partir de una serie de fallos judiciales que ahora finalmente parecen levantarse. Iba a quedar la última palabra para la Corte Suprema de Justicia sobre su aplicación. A partir de esta iniciativa del gobierno de modificar la antigua ley de medios, comenzó toda una batalla sin cuartel entre el propio gobierno y algunos medios que sienten que esta ley no los va a favorecer, que los va a perjudicar y que entonces comenzaron a jugar su juego, obviamente, y a tratar de hacer, digamos, sentar su discurso en la opinión pública. Y es por eso que en muchos casos comenzó un poco a desvirtuarse ese rol de informar, y para muchos se trastocó en un trabajo prácticamente de cerrar filas dentro de determinadas empresas para las cuales se trabaja, de defender los intereses de estas empresas, de estos medios que se sienten perjudicados por la ley de medios que impulsó el gobierno. Y entonces comenzó todo el debate sobre si existe el periodismo independiente, no existe el periodismo independiente. Yo creo que no existe el periodismo independiente. Lo que existe es periodistas que trabajan para determinadas empresas que en muchos casos están ligadas con determinados intereses, porque sucede que muy pocos medios no tienen intereses o acciones en otro tipo de empresa y hasta en otro tipo de sector muchas veces. Muchas veces un medio periodístico, y esto sucede mucho en el interior del país. En el interior del país uno se encuentra con montones de diarios, de radios, de canales de televisión que están en manos de personas que al mismo tiempo quizás tienen una empresa de cereales, de ganadería, un emprendimiento agrícola. Y entonces ahí donde ya la cuestión, digamos, de solamente trabajar para un medio se vuelve un poco distinta. En cuanto a que ese medio a veces tiene que salir a respaldar cierta posición de cierto sector. Y eso se vio claramente, por ejemplo, en el 2008 cuando estalló el conflicto con el campo. Y obviamente muchísimos medios estaban en posición de gente que tenía al mismo tiempo acciones o intereses dentro de la actividad agropecuaria. Sin ir más lejos, los dos principales diarios de la Argentina, tanto Clarín como La Nación, organizan la muestra agropecuaria más importante del país. Y además tienen suplementos que hablan sobre la problemática del sector, que logran sostenerse gracias a una gran publicidad que logran de parte de las empresas vinculadas al sector. Entonces, cuando ya tantos intereses empiezan a chocarse, hace muy difícil determinar cuánta independencia tiene el que en última instancia va a agarrar y va a teclear las oraciones para conformar la nota periodística que el día de mañana uno termina leyéndola en el diario que se le ocurre comprar. ¿Cómo los encuentran ustedes, mis compañeros, esta situación? Me parece, coincido en que no hay periodismo independiente, que todos pertenecemos a empresas. Me parece que especialmente en los últimos años cada vez más se han mezclado, como decías vos, negocios dentro de las empresas de comunicación. Y es imposible hoy estar totalmente ajeno a los intereses de la empresa, de las empresas o de la empresa en la que uno trabaja. Lo que no quita es que el periodista pueda hacer periodismo intentando evitar de la mejor manera posible algún tipo de presión, o que no todas las empresas tienen el mismo tipo de presiones sobre los periodistas. Hay muchos periodistas que realizan una tarea muy muy loable, muy buena, de mucha calidad, y la hacen también en medios donde hay muchos intereses. Depende de la experiencia, depende de la antigüedad que tengan en el medio, dependen de muchas cosas. Seguramente los más jóvenes, los que recién se integran, sean los que tienen más dificultades para poder separarse de un discurso de una editorial de un medio. Pero me parece que no, tampoco la sociedad es objetiva, entonces es imposible estar alejarse de ciertas concepciones o de cierta forma de mirar el mundo. Me parece que mirar la política, mirar la economía, mirar la sociedad, uno lo hace a través de un tamiz que ya tiene, que es la ideología, que es lo que piensa, que son las creencias, y que la sociedad también mira así. Entonces sería imposible que un periodista no lo hiciera de esa manera. Lo que pasa es que el tema quiebra, me parece, cuando pasan intereses económicos de las empresas a ser el tamiz con el que miran los periodistas, que no son otra cosa que personas integrantes de la sociedad, la realidad, y dejan de informar y de dar una mirada sobre la realidad para opinar, ¿no? Simplemente. O sea, solamente ser una opinión, o ser el periodista o el medio el centro de la información y no lo que sucede. Ahí me parece que es cuando se distorsiona la profesión. Uh-huh. ¿Por qué te anotaste la palabra crítica ahí en un papel? Porque no quería olvidar que justamente en el Día del Periodista 190 familias que dependen del diario Crítica ayer hicieron un acto muy masivo enfrente a la puerta del diario, que hace un mes que no sale a la calle, y que la verdad que hicieron un diario con el esfuerzo y con el aporte de muchos gremios, básicamente, pusieron publicidades y muchos partidos políticos y algunos legisladores. Emitieron una tirada así simbólica en el día de ayer, del Día de Periodistas, salió Crítica, digamos, de manera simbólica. Exacto, no querían dejar de ser de periodistas el Día del Periodista. ¿Y qué pasó? Así como cada uno de nosotros pudo trabajar ayer, ellos también querían trabajar. Y bueno, fue un diario que yo al principio imaginé que iba a ser más sobre el contando lo que está pasando, el conflicto, y no, fue un diario con información del día, cubriendo como cualquier otro diario, solamente que tenía una parte donde estaba el respaldo de las otras redacciones, de los otros medios. Los avisos de adhesión. Sí, sería. Pero además contando lo que estuvo pasando, porque durante todo este mes del conflicto, desde que no sale a la calle, se ha ido generando algo que me parece que no se puede perder de vista, que entre todos los periodistas empezó a moverse algo. Hubo redacciones donde por 3 jueves consecutivos, redacciones y medios, no solamente medios gráficos, sino también radios y televisión, que se han hecho aplausazos, o sea, un aplauso de todos juntos a la misma hora, pidiendo que no cierre el diario Crítica o que se solucione la situación de esas 190 familias. Y se ha hecho en medios que uno no pensaba que iba a suceder, digamos. Uh-huh. Ha habido reacciones que, por ejemplo, la del diario Clarín, el diario La Nación, lo han hecho, y me parece que ese es un dato que no se puede perder de vista, porque me parece que algo está cambiando o que algo se está modificando en el quehacer periodístico del día a día. Frente a esta situación que es tan grave, bueno, no nos callamos. Estamos como gremio, que es... somos bastante los gremios profesionales, ¿no? Son los que más están cada uno en su cosa y cuestión y siguiendo sus temas. Bueno, en este caso nos pusimos todos del mismo lado. Ayer había personalidades muy importantes en la puerta del diario, había políticos, había gremios. Fue una movilización muy fuerte, y yo no sé si tiene salida o no tiene salida, o si tiene solución o no tiene solución lo del diario. Lo que me parece es que lo de ayer es como un mensaje de que sí, que los periodistas están empezando a hablar, ¿no? Claro. No mantenerse en silencio frente a un conflicto tan grave como, bueno, como este caso, una empresa extranjera uh-huh. que desinvierte en el país, o sea, o deja de desaparece del, de una empresa del país. Uh-huh. Bueno, y no es que no hacemos nada ante eso, sino que también lo denunciamos. Me parece que es un dato interesante para tener en cuenta el Día del Periodista, lo que sucedió ayer y lo que está pasando en diferentes medios que uno nunca se hubiera imaginado que en estas circunstancias podían hacerlo. Uh-huh. Alejandro. Sí, yo coincido plenamente. Lo de crítica es emblemático, sobre todo frente a un gremio que históricamente se autoacusó de alguna manera de ser muy... de estar muy separado y de pelearse, de tener muchas internas dentro mismo del gremio de periodistas. Creo que lo de crítica, lo que pasó ayer, no hubiese sido diferente quizás 5 o 6 años para atrás. Me parece que estamos en un momento emblemático para el periodismo en general y yo creo que es bastante positivo, más allá de peleas de un lado o del otro. Me parece que es un momento muy positivo porque se comienza a discutir una profesión que está bueno que se discuta, que durante las últimas décadas estuvo como muy, muy, digamos, aislada del debate público, y está bueno que se discuta. El periodismo ha tenido una intervención central en la historia del país, este como de cualquier otra nación. Es una profesión que tiene un papel importante en el devenir, y está bueno que se debata un poco cuál es la función del periodista, ¿no? Y sobre todo en un momento en el que se están debatiendo también otras cuestiones que son resabios de viejos gobiernos. La ley de servicios de comunicación audiovisual, que es la que vos comentabas, Leandro, que ahora está por uh-huh. fallar a favor, o no se sabe todavía, pero que hay versiones que dicen que quizás se podría llegar a destrabar en la Corte Suprema. Es una ley que se debatió muchísimo a lo largo del país, es una ley que nace de muchos foros y que hoy, pese a no estar todavía implementada, de hecho falta la reglamentación, que también va a tomar un proceso bastante extenso. Ya es motivo de elogio de muchos analistas internacionales, quizás de foros internacionales, también de las Naciones Unidas, por lo que me parece que es bastante positivo el momento que está viviendo el periodismo y que al estar en un cambio importante es lógico que estemos pasando por... que quizás se diluya un poco el tono positivo del momento, pero a la larga me parece que va a ser como favorable, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, recordemos, volviendo al tema del gremio de periodismo, que es uno de los pocos gremios que, siendo la actividad tan importante y tan fuerte, no tiene paritarias a nivel sectorial. No se sienta la UTBA en una mesa a discutir con los... con ADEPA o, no sé, la Cámara de los distintos medios que correspondería, a discutir, bueno, un convenio colectivo común para todos los trabajadores, y sino que se hace empresa por empresa. Eso tiene que ver un poco con que las empresas han logrado, digamos, que el gremio responda, digamos, no de manera tan satisfactoria como uno lo esperaría. Y en el caso que vos mencionabas de crítica y de que por ahí hace 5 o 6 años atrás no hubiera pasado esto, bueno, yo me acuerdo, y voy a ir más atrás todavía, pero hace 10 años atrás, en el 2000, echaron a un centenar de trabajadores de Clarín y nadie hizo nada, y uh-huh. no, digamos, salvo los propios trabajadores de Clarín que fueron echados, y muchos que no fueron echados que también salían a la calle. No hubo una respuesta tan fuerte de las demás redacciones. Y más bien, yo recuerdo estar en alguna redacción y que todos estuvieran atemorizados de decir, uy, si echaron 100 tipos en Clarín, ahora la que se viene con nosotros. Porque además pensaban, esos 100 tipos de Clarín los van a querer en cualquier redacción y nos van a echar a todos para absorberlos a ellos. Bueno, en lugar de generarse esta situación de un trabajo mancomunado, de una acción, digamos, entre las distintas redacciones, entre los distintos periodistas, de algún modo decir, acá estamos todos juntos. Veremos si esto sirve para comenzar a cambiar algo. También se están moviendo fichas a nivel interno, o no tan interno, pero que sí tiene vinculación con el gremio de prensa, digamos. Se están generando agrupaciones que, con otra idea distinta a la que viene trabajando la UDBA, pretenden de alguna forma empezar a trabajar a nivel interno la UDBA para ver si sacuden un poco el polvo del viejo gremio, que hace que, por ejemplo, lo que dije recién, no haya paritarias a nivel sectorial y que tenga una presencia más fuerte en los distintos conflictos que se van dando dentro de las redacciones, también de los canales de televisión, también de las emisoras de radio.

de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Bank Magazine, la revista que ya eligió la City, se suma a los festejos del Bicentenario. La crisis europea y el canje de deuda analizados a fondo. Alfredo Piano cuenta los secretos que lo convirtieron en un referente obligado del mercado. Además, entrevista exclusiva al presidente de Visa Argentina, la banca en la era digital y las finanzas de 1810. Consígala en los kioscos o suscríbase con importantes beneficios en www.bankmagazine.com.ar. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. La tarde de Radio El Mundo. Cuando despunta la tarde, un par de minutitos después de las 13, comienza La Buena Nueva por Radio El Mundo. Soy Silvio Huberman y lo espero de lunes a viernes con toda la mejor información que podamos tener y proporcionar desde el 1070 del dial. Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM 1070. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Continuamos hasta la medianoche aquí tratando de leer las noticias con otros ojos. Señor Alejandro Giuffrida nos va a hablar de inflación. Sí, así es. Qué inflación. Tema, ¿no? Un tema tan polémico, tan conflictivo, un tema que se ha llevado varias cabezas puestas y un tema al cual todavía el gobierno parece no haberle encontrado la vuelta. Efectivamente, es un tema que todavía se lo sigue pensando mucho y que en el marco de las paritarias salariales vuelve al debate público como todos los años, digamos. La idea de esta columna es quizás mirarlo con otros ojos, haciéndole honor al programa, al nombre del programa, e intentar buscarle esa vuelta que se le sigue mirando. En primer lugar, porque, como comentaba hace poquito tiempo Mercedes Marco del Pont, la titular del Banco Central, la Argentina tiene una serie de factores que no estarían alentando a que haya un alza de precios. Quiero decir, los factores que usualmente impulsaron la inflación hoy están bastante cubiertos. Estamos hablando de un régimen cambiario, una fluctuación de la moneda administrada, un superávit primario después de una caída en el 2009, un superávit también comercial, impuestos y tarifas sin aumentos, más allá de aumentos muy esporádicos y bastante trabajados, y un margen importante en la capacidad instalada, un margen ocioso, como para cubrir un aumento de la demanda y no trasladarse, que la oferta pueda cubrir un aumento de la demanda y que no se traslade, por lo menos automáticamente, a los precios. Con lo cual, los eternos factores que inducieron a la inflación en la Argentina estarían en parte bastante cubiertos. El segundo punto es el tema de los sueldos. Como te comentaba, siempre que hay paritarias vuelve este debate en torno al alza de precios y la influencia o no de los sueldos en los costos finales. Es un debate que requiere y que está exigiendo una postura un tanto más serio, tanto de las cámaras empresariales como de las cámaras sindicales. Como para poder superarlo un poco. Estamos hablando de sectores de grandes compañías en donde el costo laboral no supera el 10% de una empresa, por lo que el aumento de un 20% acordado en paritarias sobre el costo total de una empresa sería de un 2% en algunos casos. Entonces, la idea de... Estamos hablando de sectores particulares, ¿no? Pero que después se traslade a modo directo el aumento en paritarias al precio final del producto es por lo menos inexacto. Con lo cual estos dos factores, tanto sueldos como índices macroeconómicos, estarían más o menos salvados como para explicar la inflación. Sí, por eso tampoco escuché a ningún empresario rasgarse las vestiduras por los acuerdos que firmaban, sino más bien lo hicieron como satisfechos con que estaban de acuerdo justamente con ese monto claro. que se suscribía. Sí, sí, tal cual, porque además la Argentina viene manteniendo un ritmo de crecimiento bastante importante y sostenido dentro de todo. Nos queda entonces un punto que, si bien no está del todo reclamado desde el oficialismo, cuando uno analiza los datos financieros de la banca pública, de la banca cooperativa, se puede o queda a la luz el hecho de intentar solucionarlo, ¿no? Que es un factor importante influyendo en la inflación, como es el de la concentración económica en algunos sectores. Claro. Quiero decir con esto, bueno, si yo en un mercado quiero, digamos, como fijar un precio o poner un precio en particular, mientras mayor participación tenga yo en ese mercado, mientras más grande sea yo en ese mercado, la posibilidad de fijar un precio es todavía mayor. De esta forma, una de las maneras de descomprimir un poco el debate en torno a la tensión de precios es cómo ampliar la oferta de la competencia, ampliar la cantidad de empresas que participan, y eso se hace naturalmente destinando subsidios y destinando mucho dinero a sectores que quizás le cuesta hoy en día acceder, como son las pequeñas, las medianas empresas, que sobre el entramado productivo general son la mayoría de empresas. Estamos hablando que 9 de cada 10 empresas son pymes, pero que todavía tienen problemas importantes para acceder en términos crediticios. Pero déjame que te cuente un dato en términos de concentración económica. Hay sectores en particular, por ejemplo la industria láctea, donde una empresa sola concentra, ponerle, más del 60% de la venta de leche fresca. Mercados, yéndonos a otro extremo, del acero y hierro, donde dos grandes compañías se dividen el mercado. En el caso del cemento pasa algo similar, pero con 3 grandes compañías. En el caso de la yerba mate, te traje ejemplos distanciados como para ver que es una problemática que se vive bastante, digamos, horizontalmente en el mercado. En el caso de la yerba mate, te decía, hay 3 empresas que manejan más de la mitad del comercio. Bueno, esta secuencia, este denominador común, se dan en muchos casos y si bien no es un proceso que sea, digamos, esto no es una cuestión de responsabilidades o culpas o de algo que se pueda achacar ahora, sino que es un proceso de acumulación que se viene dando hace décadas en la Argentina y que, bueno, hoy es el reflejo de lo que estuvo pasando en las últimas décadas a nivel económico. Y que estos son datos que salen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Buenos Aires. O sea, son datos bastante confiables. Entonces, como decíamos antes, teniendo los índices macroeconómicos bastante salvados, queda esta cuestión de la concentración económica, que si uno analiza los datos del Banco Nación, por ejemplo, se puede ver que hay una intención clara por parte del oficialismo de intentar salvar esto de alguna manera. Vos fíjate que la línea de financiamiento de actividades productivas para las pymes, o sea, el girar préstamos a las pequeñas y medianas empresas, de 2008 a esta parte, lleva otorgados casi 29.000 préstamos, lo cual es un número bastante considerable, por un total de 4.800 millones de pesos. La Nación representa así el 75% del aumento de la cartera PYME en todo el sistema financiero, seguido por la banca cooperativa y por el Banco Provincia. O sea, el sector privado decidió destinarse más al consumo, más que al crédito productivo. En esa línea está también el anuncio que charlábamos acá la semana pasada de los redescuentos del Banco Central, que es el programa de financiamiento productivo del Bicentenario. Son unos 8.000 millones de pesos que van a ser otorgados a una tasa fija a 5 años del 9,9%, que es un número bastante bajo si uno considera que tanto desde consultoras privadas, con todas las salvedades, como de los datos que difunde el INDEC, también con todas las salvedades en términos de inflación, es posible que el año cierre por encima del 9,9%, es bastante posible, y a futuro, en los próximos años, también puede mantenerse esa tendencia, con lo cual la diferencia entre el préstamo que otorga en este caso con fondos del Banco Central al 9,9%, y el monto de la inflación es un subsidio directo que está otorgando el gobierno, ¿no? Porque deja ver la clara intención esta de descomprimir algunos sectores y que crezcan actores que hasta ahora se mantienen dentro del plano de las pequeñas microempresas. Y justamente sobre microempresas entra finalmente el Banco Provincia, que quedó destinado, o que en el plano financiero se lo destinó un poco más al tema de microcréditos, y que hoy controla o maneja, o digamos es protagonista casi en un 100% sobre microcréditos otorgados a emprendedores, a jóvenes, a empresas muy chiquititas, pero con un dato bastante importante que se repite también. Con dificultades de acceso al financiamiento muy grandes, digamos, las microempresas, los microemprendimientos. Con dificultades muy grandes porque se le exigen garantías realmente muy grandes, y no por una cuestión de o sea, esto no es solo responsabilidad de los bancos privados o de un banco determinado. La Argentina todavía tiene una carta orgánica del Banco Central, que es de 1992, que pauta garantía, o sea, que exige garantías demasiado demasiado fuertes para las empresas cuando el crédito a consumo a veces es simplemente a solo DNI, ¿no? Claro. Es una diferencia central. Uh-huh. Pero te decía que tanto el Nación como el Provincia demostraron estos últimos 2 o 3 años que los créditos a microempresas, a pequeños y medianos empresarios, los créditos productivos, tienen una tasa de morosidad realmente muy baja. Sí, muy baja. Así es. Con lo cual podría llegar a tentarse a otros sectores, ¿no? Esto es porque muchas veces volver a entrar en el mercado del crédito, primero que si quedan con deuda salen del mercado totalmente, o sea, quedan en el mercado negro, digamos. Y segundo, porque si después en algún momento quieren retomar un crédito o quieren refinanciar su deuda, se les dificulta mucho más que a una gran compañía que tiene un montón de empleados que pueden quedar en la calle y demás, digamos. Claro, tiene claro. Mayores dificultades y tienen que enfrentar todos los días para no quedar afuera del mercado. Claro. Bueno, buena parte de la intención de esto, ahora sí para cerrarlo, es lograr que las empresas accedan a este crédito, que se amplíe la capacidad instalada como para poder absorber nuevas demandas a futuro, si es que la Argentina continúa en esta tendencia, que se prevé que sí, de crecimiento económico, y como decíamos antes, desconcentrar un poco, descomprimir un poco algunos sectores donde hay una concentración económica grande y lograr así que la presión inflacionaria, por lo menos desde este aspecto, también esté de alguna manera como solucionada o salvada. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica, sin estrabismo intelectual. Hace unos días atrás se inauguró el primer observatorio de salud sexual y reproductiva, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un tema bastante interesante, dado lo que se viene hablando desde hace rato, tanto en materia de salud sexual, de educación sexual, como en materia de salud reproductiva, los cuidados. También se está tratando en el Congreso la posibilidad de que se empiece a hablar por primera vez en el Parlamento de una ley que permita el aborto. Estamos en comunicación entonces con Mariana Romero. Ella es investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que depende de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa del observatorio y de qué nos va a servir tenerlo? Bueno, la iniciativa surge de 3 instituciones. El CEDES, que es el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que tiene más de 30 años en la Argentina. El Centro Rosarino de Estudios Perinatales, que es un centro de investigación que está en la ciudad de Rosario, que es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud. Y el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas de la Academia Nacional de Medicina. Uh-huh. Cada una de estas 3 instituciones tienen trayectoria en investigación, en salud pública, cada una con un enfoque distinto y a la vez complementario, que teníamos una historia de trabajo común en algunos proyectos y que pensamos que era un buen momento y además una necesidad crear un observatorio que permitiera que los tomadores de decisión, básicamente, porque esa es como la primera audiencia que el observatorio trata de ofrecer la información, contara con información actualizada sobre particularmente salud sexual y reproductiva y que estuviera en un formato que les fuera útil para poder usarlo cuando diseñen un programa o cuando piensen en una política pública. Uh-huh. ¿De dónde, digamos, cuál es el presupuesto con el que cuentan en cuanto a quién, digamos, soporta esto, este observatorio? Bueno, el observatorio tuvo una fase inicial como muy, digamos, de armado, cuyo presupuesto estuvo gracias a unas becas de la Comisión Salud Investiga, que es una comisión del Ministerio de Salud de la Nación. Uh-huh. Y en este momento el observatorio funciona gracias al aporte de UNICEF, de la OPS y del Fondo de Población de Naciones Unidas. Uh-huh. ¿Cuáles son los trabajos que ya empezaban a encarar? ¿Cuáles son los primeros pasos que van a dar? Bueno, el observatorio tiene algunas producciones, digamos, que son originales, por decirte así, son documentos de análisis de algún tema, y que están, digamos, y la idea es producir no menos de 3 por año, que no necesariamente son información totalmente novedosa. Lo que creo que es novedosa es la forma de presentarlo, uh-huh, o el análisis que se haga de esa información, ¿no? Y por el otro lado, digamos, lo que hace el observatorio es actualizar permanentemente cada uno de los indicadores con los que uno puede evaluar la salud sexual y reproductiva. Uh-huh. Y esos son indicadores que internacionalmente están consensuados, que sirven para monitorear los objetivos de desarrollo del milenio, por ejemplo, como, uh-huh, como un grupo, ¿no? Y lo que ocurre es que en general esos indicadores están disponibles para el país, pero no están disponibles para las provincias, por ejemplo. Ajá. Que es un que bueno, está bien que internacionalmente solo les interese cómo está la Argentina, ¿no? Pero la verdad que nosotros como argentinos nos tiene que interesar mirar al interior de cada una de las provincias, porque yo creo que la gran deuda interna que tenemos es justamente esa, la disparidad que hay entre la ciudad de Buenos Aires y una provincia como la de Formosa o la de Jujuy, ¿no? Uh-huh. Y justamente esta información desagregada, desarmada, digamos, es la que permite un mejor análisis o que permite que una política pública, si bien en su diseño general sea igual para todos, después tenga un enfoque o un énfasis particular adentro de cada provincia. Si no, estamos como aplicando una plantilla y no necesariamente, bueno, mirando las necesidades que puede tener un territorio en especial, ¿no? Mariana, ¿y de los primeros estudios que estuvieron haciendo, tienen algún resultado, tienen algún dato que hayan obtenido? Sí, bueno, nosotros, toda esta primer fase del observatorio, como les dije, bueno, por un lado mira en particular el quinto objetivo de desarrollo del milenio, que es mejorar la salud materna, ¿no? Entonces, toda esta primer, digamos, el lanzamiento y esta primera etapa del observatorio está muy enfocado en morbilidad, que es como la enfermedad y la muerte de las mujeres por complicaciones que surgen durante el embarazo, el parto o el puerperio. Uh-huh. Y yo creo que una de las cosas, bueno, más importantes que nosotros pudimos empezar a ver es que, por ejemplo, una mujer en la provincia de Formosa tiene 20 veces más riesgo de morir de muerte materna que una mujer en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y uno podría decir, bueno, obvio, las condiciones de Formosa, etcétera, pero a nuestro juicio cuantificar eso, poder mostrarlo, poder asociar ese dato con lo que dicen los expertos, ese dato con lo que dice no sé, la política pública, ese dato con otros indicadores de salud sexual y reproductiva, me parece que va armando un escenario bastante más completo para empezar a entender la realidad de muchos de estos indicadores en el país, ¿no? Claro. Y ese es como el espíritu del observatorio, uh-huh, ¿no? Tratar, inclusive porque, digamos, ahí se empieza, digamos, o se cristalizan muchas veces como muletillas, ¿no? Respecto de determinada situación, ¿no? El NOA y el NEA siempre son, pero no se desarma, no se entiende qué es lo que hay al interior de cada una de esas regiones, ¿no? Mariana, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Te hago dos preguntas breves. Sí. En la situación comparada con Latinoamérica, ¿en qué papel o en qué posición está Argentina? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de cumplir aquella meta del milenio, no? Bueno, comparado con el resto de América Latina, la verdad es que Argentina tiene una situación muy paradójica. Porque por un lado, este es un país donde hay determinados indicadores de desarrollo sociosanitario que están lejos muchísimo mejor que el de otros países de América Latina. Doy un par de ejemplos. El parto institucional, o sea, las mujeres en este país paren en instituciones, uh-huh, atendidas por una persona que tiene por lo menos el título, ya sea una obstétrica o un médico, para, digamos, atender un parto. Eso en otros países de América Latina no ocurre. O sea, hay regiones en Guatemala donde el 60% de las mujeres pare en su casa atendida por una partera tradicional. Claro. ¿No? Entonces, digo, pongo ese ejemplo, podría poner otros. La cantidad de visitas prenatales que las mujeres tienen antes de parir, la prevalencia de uso de anticonceptivos. O sea, todo indica que este es, bueno, o la cantidad de médicos por habitante o las camas por habitante, digamos. La verdad es que este es un país que en ese sentido tiene una situación bastante favorable respecto de América Latina. Ahora, tiene otros indicadores, como son la tasa de mortalidad materna o el gasto en salud, que países con menos gasto en salud que la Argentina, pongo dos ejemplos de países limítrofes como son Chile y Uruguay, con menor gasto en salud, y cuando digo menor es menor, bastante menor, ¿eh? Uh-huh. O sea, la Argentina gasta cerca de $2,000 por persona y Chile gasta 800, o sea, fíjense la brecha, ¿no? Uh-huh. Tiene programas mucho más eficientes. La tasa de mortalidad materna en Chile es menos de la mitad de la Argentina. Claro. Entonces, por eso digo que es una situación paradójica, ¿no? Sí, es cierto. Porque evidentemente, bueno, no estamos siendo todo lo eficientes que deberíamos ser para el dinero que estamos gastando y para los recursos que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y eso se traduce, obviamente, en esta distancia que vos me preguntabas respecto del cumplimiento del claro. objetivo 5, ¿no? Uh-huh. Estos objetivos del milenio, lo que se hace es tomar cómo estaba determinado indicador en 1990 y se propone una meta para el 2015, o sea, para 25 años después. Claro. En el caso de la mortalidad materna, lo que se propone es reducir en 3/4 partes. Esto significa que la Argentina debería llegar a una tasa de mortalidad materna de 13 por 100.000 nacidos vivos en el 2015. Si la tendencia sigue como hasta ahora, la Argentina va a llegar a 38 por 100.000 nacidos vivos, o sea, casi 3 veces más. Uh-huh. Ya veo. O sea, de no mediar acciones intensas, estratégicas y muy enfocadas, no vamos a cumplir. Y probablemente este objetivo de desarrollo del milenio sea de los que más lejanos la Argentina esté. En otros no está tan lejano. Claro. De todos modos, casi todos los países, este es el objetivo que no van a cumplir. Quizás no con tanta distancia como la Argentina, porque vuelvo a repetir, no todos van a estar 3 veces más alto de lo que deberíamos estar, ¿no? Exacto. Y en parte eso también es porque, bueno, porque creo que la mortalidad materna no ha recibido la atención necesaria que otros indicadores de desarrollo y de salud han recibido, ¿no? Bueno, esperemos que a partir del observatorio estas cuestiones empiecen a cambiar a partir de empezar a verse un poco más. Sí, la idea es justamente eso, es contribuir a por un lado a la alerta social y por el otro lado al debate público informado, ¿no? Que la gente cuando se entere de estas cosas quiera conocer más y pueda tener mejores elementos para discutir y debatir socialmente, bueno, porque nos pasa lo que nos pasa y qué se puede claro. hacer, ¿no? Correcto. Muy bien, Mariana Romero, entonces investigadora del CEDES, dependiente de CONICET. Muchísimas gracias por participar de Con Otros Ojos y que tengas una buena noche. Muchísimas gracias. A ustedes también. Con Otros Ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Últimos minutos para la medianoche, últimos minutos de Con Otros Ojos, Mariana Prado. Bueno, te cuento una medida, una normativa que va a empezar a funcionar a partir del lunes próximo en la ciudad y que ya está despertando cierta polémica, que tiene que ver con las infracciones de tránsito, donde el ciudadano de la ciudad puede ser denunciante. Hasta ahora las infracciones de tránsito las tomaba la dirección de tránsito, emitía la infracción, labraba la infracción, después se citaba y el que figuraba en la denuncia, la autoridad que estaba como parte de la denuncia era la autoridad de tránsito de la ciudad. A partir del lunes, cualquier ciudadano va a poder ser parte denunciante. Esto significa que con solo sacar una foto, por ejemplo, un auto que está obstruyendo la bajada de discapacitados de una calle. Algo muy habitual. Calle, que es, todos los días lo vemos. O los autos que tienen tapada la patente para que cuando cometen una infracción no se les distinga. O que tienen algún truco al respecto, o que estén mal estacionados en lugares donde no corresponde, van a poder. Sí, arriba de la vereda. Arriba de la vereda, en doble fila, cosas que se ven en cualquier lugar de la ciudad todos los días. Cualquier ciudadano va a poder sacar una foto a ese auto cometiendo esa infracción. Y enviarla. Enviarla por mail. Sí, en este caso lo que tiene que ser la denuncia es, no puede ser anónima, digamos, tiene que figurar el documento, el nombre, apellido, tiene que todos los datos. Y por eso digo, en lugar de ir la denuncia acompañada del sello o de la firma de la autoridad que registró esa denuncia, la va a registrar los datos del propio denunciante. Uh-huh. Con lo cual, bueno, se le daría una participación ciudadana a el control del tránsito en la ciudad, pero al mismo tiempo se generan ciertas polémicas en cuanto a, bueno, cualquiera puede, si tiene un problema con alguien, intentar dirimirlo a través de sacarle una foto cuando está cometiendo una infracción. Y pero si uno no comete la infracción, digamos, ¿cómo hacen para remolcarle el auto hasta la vereda? Claro. O empujarlo para que justo tape la... No, rampa de discapacitado. Taparle la patente sí se puede hacer. Eso, sí. Convengamos que eso va a ser, me parece, lo más difícil. Porque yo agarro, sí, le tapo la patente, saco una foto y lo mando en cana. Pero lo veo más difícil el tema del mal estacionado. Y eso me parece que es interesante. Yo por mi casa encuentro muchísimas veces autos, no solamente interrumpiendo las rampas de discapacitados, sino arriba de la vereda, interrumpiendo el tránsito de cualquier persona, incluso de personas discapacitadas que van con silla de rueda o madres que van con carritos de bebés. Y, digamos, no hay posibilidad de hacer nada. Bueno, por ahí estaría interesante. Esto, sí. Yo sé que en otros países, en algunos países europeos se hace. Sí. Creo que el conflicto no tiene tanto que ver con que vos puedas truchar, por decirle de alguna manera, a la falta, la infracción, sino con que vos estés, gente que, bueno, también hay que pensarlo, digamos, quienes cuestionan o quienes critican este tipo de cosas. Gente que esté todo el tiempo pendiente esperando que vos cometas una infracción para... Bueno, sí, se va a llenar de policías, claro, anónimos, claro. O policías con que quedamos que no tienen un informe, seguramente. Sí, esperando que te equivoques una vez o que cometas una infracción una vez para mandarte en cana, por decirlo como se dice en los barrios, ¿no? Sí, va a traer polémica, sin duda. Yo creo que es una medida que no sé cómo va a prosperar porque requiere de una autorización y vamos a ver a partir de cuándo se va a aplicar, pero bueno, sin duda va a traer bastante polémica. Pero es otra de las polémicas que genera el gobierno de la ciudad en cuanto al tránsito, ¿no? Sí. En este intento de poder organizar el tránsito de la ciudad, que es tan conflictivo y es tan difícil modificar circulaciones de calles, horarios y de entrada al microcentro de los camiones o de descarga y todas estas cosas generan todo el tiempo polémica y es un tema que me parece que así como otros temas no se terminan de encontrar la solución de cómo organizar una ciudad donde hay tantos vehículos, donde el país crece tanto y el parque automotor crece tanto año tras año y muchos llegan a la ciudad y no se termina de ver cómo hacer para ordenarlo. Correcto. Bueno, llegamos al final entonces de esta nueva emisión de Con Otros Ojos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos Banco Francés, OSDEPYME, ROFEX, Mercado de Valores de Buenos Aires, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Bank Magazine. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.